Nuevo artículo, el desarrollo de la idea mesiánica en los textos de la Cueva 4Q, la literatura apocalíptica y los evangelios sinópticos. La revista Transoxiana es una publicación semestral electrónica sobre estudios orientales de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Nuestra compañera del foro Laura Bizarro, profesora y licenciada en Historia de la Universidad Católica de Argentina, UCA, es autora del siguiente trabajo de investigación, El desarrollo de la idea mesiánica en los textos de la Cueva 4Q, la literatura apocalíptica y los evangelios sinópticos. El mencientemente de ser publicado en la revista Transoxiana y trata sobre el desarrollo de la idea mesiánica en la época del Segundo Templo, siglos 3 antes de Cristo guión un después de Cristo. Además, este opúsculo presenta los puntos y evidencias comunes a la Biblia hebrea, a los manuscritos de la Cueva 4Q, aparte de la literatura apocalíptica, un Enoch y Salmos de Salomón, y a los evangelios sinópticos. Una lectura recomendable y a cuyo enlace puede accederse desde www.transoxiana.org/12bizarro-mesianismo-umfland.php